El templo de Vesta albergaba el fuego sagrado de Roma, mantenido por las vestales, sacerdotisas cuya misión era preservar la llama continuamente, ya que su extinción se consideraba un presagio de desastre para la ciudad. Las vestales contaban con privilegios excepcionales, como la posibilidad de poseer propiedades y estar bajo la protección directa del Senado, lo que reflejaba la importancia de su rol religioso y social. La Casa de las Vestales, adyacente al templo, estaba cuidadosamente diseñada para sus funciones residenciales y rituales. Curiosidad histórica. El templo tenía un vestíbulo circular, y columnas alineadas de forma precisa, lo que permitía la realización de ceremonias religiosas con gran simbolismo y control de la luz natural.